Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Israel desplegó miles de reservistas en Gaza mientras los soldados israelíes avanzan en la ciudad de Gaza en el 17º día de enfrentamientos. Aproximadamente 900 palestinos perdieron la vida hasta la fecha, entre ellos 275 niños. Otros 4.100 palestinos resultaron heridos. El número de israelíes que murieron llegó a 13. Human Rights Watch has called on the Israeli military to stop. Human Rights Watch exhortó a las Fuerzas Armadas israelíes a que dejen de utilizar fósforo blanco en Gaza, donde se han registrado múltiples explosiones aéreas de fósforo blanco disparado con artillería. Mark Garlasco, de Human Rights Watch, dijo: "El fósforo blanco puede quemar casas y causar quemaduras terribles al entrar en contacto con la piel". Israel negó haber utilizado el dispositivo incendiario. Meanwhile, the Israeli newspaper Haaretz reports. Mientras tanto, el periódico israelí Haaretz informa que una investigación preliminar sobre el bombardeo por parte de Israel de una escuela de las Naciones Unidas la semana pasada reveló que los soldados israelíes le erraron al blanco por aproximadamente 30 metros. 42 palestinos murieron en ese ataque. Israel ahora admitió que no había militantes lanzando cohetes desde el recinto de la ONU. Las fuerzas israelíes intentaban atacar un blanco a poca distancia de este centro educativo. En otras noticias, el New York Times reporta. En otras noticias, el New York Times informa que el presidente Bush rechazó un pedido secreto de Israel el año pasado de bombas especializadas para destruir búnkers que quería utilizar para atacar el principal complejo nuclear de Irán. Israel además pidió equipos para recargar combustible que permitirían que sus aviones llegaran a Irán y regresaran a Israel, y solicitó el derecho a volar sobre Irak. El Times también revela nueva información sobre cómo el presidente Bush autorizó acciones encubiertas dentro de Irán para sabotear el presunto esfuerzo de este país por desarrollar armas nucleares. Parte del programa secreto implicaba retomar los esfuerzos de Estados Unidos de ingresar a la cadena de suministro nuclear de Irán en el extranjero, además de nuevos esfuerzos de socavar los sistemas eléctricos, los sistemas de computación y otras redes de las cuales Irán depende. The nation's official unemployment rate has jumped to 7. La tasa de desempleo de Estados Unidos aumentó a 7.2% debido a que los empresarios eliminaron más de 500.000 puestos de trabajo en diciembre. En 2008, 2.6 millones de personas perdieron sus empleos, el mayor descenso de puestos de trabajo desde 1945. Los economistas calculan que la tasa de desempleo real es de 13.5% si se incluye a los subempleados y a los trabajadores desalentados que dejaron de buscar empleo. El viernes, el contratista militar Boeing anunció que eliminaría 4.500 puestos de trabajo, la gran mayoría en el área del estado de Washington. Muchos economistas prevén que la tasa de desempleo seguirá aumentando en 2009. El profesor de la Universidad de Duke, Campbell Harvey, dijo: "En este momento, parece que estamos perdiendo aproximadamente 500.000 de puestos de trabajo cada mes. Por lo tanto, la situación es muy alarmante, y sumado a esto, no hay un final evidente en vista. No hay ni un solo indicio económico que sugiera que estamos en el final o en la peor parte de esta recesión. Así que básicamente afrontaremos, en mi opinión, la pérdida de 3 millones de puestos de trabajo más en 2009. Sunday marked the 7th anniversary of the opening of the US military prison. El domingo se cumplió el 7º aniversario de la apertura de la prisión militar estadounidense en Guantánamo. En Washington, activistas del grupo Witness Against Torture, testigo contra la tortura, comenzaron un ayuno de 9 días. On Sunday, President-elect Barack Obama was asked on ABC's. El domingo se le preguntó al presidente electo Barack Obama en el programa This Week de ABC si planea cerrar la prisión de Guantánamo en los primeros 100 días de su mandato. El presidente electo Barack Obama dijo: "Esto es un desafío. Pienso que va a llevar un tiempo, y mientras hablamos, nuestros equipos de asesores legales están trabajando, tras consultar a nuestro sistema de seguridad nacional, para ayudar a decidir exactamente lo que debemos hacer". Durante la misma entrevista se le preguntó a Obama si nombrará a un fiscal especial para que investigue de forma independiente los crímenes del gobierno de Bush, entre ellos la tortura y las escuchas telefónicas sin órdenes judiciales. El presidente electo, Barack Obama, dijo: We're still evaluating how we are going to approach. Aún estamos evaluando cómo vamos a tratar el tema de los interrogatorios, las detenciones, etc. Y obviamente, miraremos las prácticas utilizadas anteriormente, y no considero que nadie esté por encima de la ley. Sin embargo, también creo que debemos mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás. Me enfocaré en avanzar. El viernes, el presidente electo Obama nombró formalmente a Leon Panetta, director de la CIA, y al almirante retirado Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional. Obama dijo que se le había ordenado a Panetta y a Blair que no participaran de la tortura. El presidente electo Barack Obama dijo: Under my administration, the United States does not torture. Durante mi gobierno, Estados Unidos no torturará. Respetaremos la Convención de Ginebra de que mantendremos nuestros más altos valores e ideales. Y esto es una orden clara que les di al almirante Blair y a Leon Panetta. Y considero que es importante que lo hagamos, no solo porque eso es lo que somos, sino también porque a fin de cuentas nos hará estar más a salvo y ayudará a cambiar el sentir y la opinión en nuestra lucha contra los extremistas. Mientras tanto, el presidente Bush admitió que él personalmente autorizó la tortura de Khalid Sheikh Mohammed, quien fue retenido en una prisión secreta de la CIA donde fue sometido a la técnica del submarino más de 100 veces. Bush hizo las revelaciones en Fox News Sunday. El presidente Bush dijo: Una persona que nos dio información fue Khalid Sheikh Mohammed. Y yo estaba en la oficina Oval y me dijeron que habían capturado a Khalid Sheikh Mohammed y los profesionales pensaban que este tenía información necesaria para proteger al país. Por lo tanto, pregunté cuáles eran las herramientas disponibles para sacar la información y me dieron una lista y yo pregunté si tales herramientas eran legales, por lo que buscamos asesoramiento legal antes de tomar una decisión. En noticias vinculadas con esta, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, introdujo legislación por la que se crea la denominada Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales durante la Guerra y Libertades Civiles. En Illinois, en la Cámara de Representantes del Estado, se votó el juicio político al gobernador Rod Blahojevic por abuso de poder. La votación fue de 114 contra 1. El gobernador demócrata enfrentará un juicio en el Senado del Estado la semana próxima. Mientras tanto, el senador Dick Durbin, de Illinois, dijo el sábado que era probable que el ex fiscal general de Illinois, Roland Barris, se convirtiera esta semana en el senador más nuevo del Estado, a pesar del juicio político a Blahojevic. El sábado, cientos de militantes talibanes atravesaron la frontera afgana hacia el noroeste de Pakistán en un gran ataque frontal a una base paramilitar. El ataque dejó al menos 40 militantes y 6 soldados pakistaníes muertos. El hijo del ex presidente de Liberia, Charles Taylor, fue sentenciado a 97 años de prisión por mutilaciones y ejecuciones perpetradas en Liberia en el primer juicio estadounidense por torturas cometidas en el extranjero. Charles Chucky Taylor, hijo, fue condenado en octubre por un jurado de Miami, Florida, por 8 cargos de tortura y conspiración por asesinatos, golpizas y atrocidades cometidas mientras encabezaba una fuerza paramilitar en Liberia. Los cargos dicen que él y sus colegas quemaban a sus víctimas con hierros calientes, cera fundida y agua hirviendo, y que aplicaban choques eléctricos a sus genitales. Taylor, de 31 años, nació en Boston y es ciudadano estadounidense. Taylor fue la primera persona acusada según una ley extraterritorial de tortura de 1994 que permite a los fiscales acusar a un ciudadano estadounidense o a alguien que reside en Estados Unidos por actos de tortura o conspiración para torturar realizados fuera del país. El gobierno peruano trasladó a la activista estadounidense Lori Berenson a una cárcel de Lima para que reciba atención de salud durante su complicado embarazo. Berenson está presa desde 1995. Se la encontró culpable de ser cómplice secundaria al colaborar con el terrorismo. Primero fue condenada a prisión perpetua, pero luego se la sentenció a 20 años. Ella ha negado los cargos en su contra. No podría ser puesta en libertad condicional hasta 2010. Here in this country, Native American activist Leonard. En nuestro país, el indígena estadounidense y activista Leonard Peltier será trasladado a otra cárcel hoy. El 6 de febrero se cumplirán 33 años de su encarcelamiento. Fue condenado por por la muerte de dos agentes del FBI durante un tiroteo en la reserva indígena de Pine Ridge en 1975. Peltier sostiene su inocencia desde hace tiempo y es ampliamente considerado como un prisionero político en Estados Unidos. En noticias del medio ambiente, hubo otro accidente en una planta de carbón administrada por la Autoridad del Valle de Tennessee. 10.000 galones de cieno se derramaron de un estanque de retención en la planta fósil de Windows Creek, en Alabama. Algunos de esos desechos llegaron al río Tennessee. El derrame se produjo menos de un mes después de que 1.000 millones de galones de carbón tóxico se filtraran de un estanque de retención en una planta de la Autoridad del Valle de Tennessee. El Consejo de Seguridad Nacional lanzó una campaña para prohibir el uso de teléfonos celulares mientras se conduce, incluso los aparatos de manos libres. Los investigadores descubrieron que los conductores que usan celulares se encuentran tan afectados como los que conducen alcoholizados. El Consejo de Seguridad Nacional estima que cada año mueren 2.600 personas en accidentes de auto en los que participa algún conductor que habla por su celular mientras maneja. And the film Waltzing with Bashir won a Golden Globe. Y la película Waltz with Bashir, Vals con Bashir, ganó un Globo de Oro anoche como mejor película extranjera. La película de animación fue escrita y dirigida por Ari Folman, quien sirvió en el ejército israelí durante la guerra de Israel contra el Líbano en 1982. Waltz with Bashir explora el papel que desempeñó su unidad en la masacre de palestinos en los campos de refugiados de Sabra y Chatila. La gran ganadora de los Globos de Oro fue la película Slumdog Millionaire, que obtuvo 4 premios. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.